Pai, amor, que estás nos céus. Ó Senhor, obrigado por essa oportunidade de podermos estudar e abrir a Tua Palavra para aprendermos mais, Senhor, desta obra tão maravilhosa que o Senhor tem preparado para nós, de levar a Sua mensagem adiante para todas as pessoas, Senhor, que estão de coração aberto para recebê-la. Também te pedimos que o Senhor possa se fazer presente e possa proteger, Senhor, todos os aparatos, Amém. todos os áudios, Senhor, que as pessoas possam escutar com clareza e tem um respaldo do que está escrito, Senhor. Que o Senhor possa se fazer presente em nossos corações, que o Seu Santo Espírito possa trabalhar em nossa mente, que possamos aprender e nos entregar inteiramente a Ti, Senhor, não só por boca, mas de obras também, Senhor, e no nosso proceder diário. Fica conosco e também com o irmão Maia, que vai abrir a sua palavra perante nós. Se eu posso usá-lo, Senhor, de maneira fervorosa, para que ele possa nos ensinar da sua experiência, Senhor, que ele tem tido por esses anos todos. Por Jesus te pedimos, amém. Amém. Amém. Então, vamos dar a palavra ao nosso irmão Alejandro Maia, que vem do México para Portugal. Seja bem-vindo, irmão. Graças, irmão Miguel, irmã Liana, sua esposa, nosso irmão Miguel. Aqui temos nosso irmão Miguel, sua esposa. Graças por recebermos aqui em Portugal, em Lisboa. E sabemos Coimbra. que Coimbra, Cidade verdade? de Portugal. Coimbra, claro que Cerca de sim. Coimbra. A 2 horas de Lisboa, Lisboa. y me siento alegre y contento porque estamos en un lugar que fue el lugar que Dios en su sabiduría designó para que Amén. el sexto sello empezara a iniciar el sexto sello con el gran terremoto de Lisboa. Sí. Este lugar de habla portuguesa, por algo Dios lo escogió, porque cuando hablamos del gran terremoto de Lisboa, estamos hablando del inicio de las últimas señales que llevan al movimiento adventista a su nacimiento, a despertar, el gran despertar adventista, pero todo empezó con esto. Y es un privilegio estar en esta tierra, en Portugal, en Europa, ¿verdad? Saludos a nuestros hermanos de Angola, ¿verdad? Muchos saludos a nuestros. Saludos para usted también, muchas gracias, hermano. Bienvenido. Gracias, hermana María Silva. ¿Dónde está la hermana María Silva? Portugal, Sí, Jesús. sí. Portugal. Se vai rebautizar. Ah, va a bautizar también. Sí, Gracias. bueno, por Gracias. supuesto. Hermana María Silva, y es un gusto venir a este lugar y predicar la palabra del Señor en el mensaje completamente adventista, ¿verdad? La gloria sea para Dios porque el mensaje está Amén. siendo dado por este siervo de Dios, Sí, hermano, amén. y su esposa, una sierva de Dios también, ayuda Sí, y todo, claro. están predicando el mensaje desde este lugar para los hermanos de habla portuguesa, Sí. habla portuguesa en el Brasil y obviamente aquí en Portugal. Ya oramos, ya pedimos la bendición de Dios, así que vamos a tocar un tema muy importante en esta tarde. ¿Verdad? Titulado, Un minutito, hermano. sí, aquí lo vamos a poner en la pantalla, ¿verdad? Recording in progress. A grabar. Ok, ¿y dónde se ve allí lo que vamos a ir hablando? Porque vamos a poner el tema, ¿verdad? En la pantalla para que vayamos viendo. Voy a tratar de hablar un poco despacio, ¿sí? Voy a tratar de hablar un poco despacio. Y nos vamos hasta el inicio. Aquí. Para acá abajo. Ajá, hasta el inicio. Oh, sí, ahí. Muy bien. Hermanos, buenas tardes. Nuestro tema se titula Una iglesia profética con el don profético. Amén. Una iglesia profética. Esta ilustración que usted ve en la pantalla. Me gustó mucho. Esta es una ilustración de los tiempos de los pioneros adventistas. Y entonces abajo dice, a well-lighted highway, ¿verdad? Un camino muy alumbrado. Y si nosotros vemos arriba en la ilustración, que desde el Edén, ¿verdad?, hasta la última parte, la última lámpara, todo está alumbrado. ¿Se da cuenta? Ahí dice el Edén. Entonces, las lamparitas que están brillando, arriba tienen un nombre. Dice Espíritu de Profecía. Amén. Miren cómo los pioneros adventistas entendían el don profético. Y entonces el Espíritu de Profecía, obviamente ellos lo ponen desde la profecía de Génesis 3:15, ¿verdad? El don profético, la profecía, ¿verdad? Cristo mismo fue el primer profeta al darles la promesa del Salvador, Promise of Savior. Ahí está la primera profecía, ¿verdad? Entonces, de la promesa del Salvador está la otra advertencia, que dice advertencia del diluvio. Ahí podemos tener a Enoch, podemos tener al mismo Noé, ¿sí? Después de allí, ¿verdad?, tenemos la mensajes a Israel. Allí tenemos otra lamparita más, Messages to Israel. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Y después de mensajes a Israel, lo último tenemos luz para la iglesia remanente, light for the remnant church. ¿Sí? Y entonces, el último letrero que tenemos ahí dice, to the city of God, hacia la ciudad de Dios. Me gustó bastante esta ilustración y por eso se las comparto. Porque, hermanos, esta es la bendición que tenemos. A través del don profético, desde el Edén, empezando con la promesa del Salvador, siguiendo por los patriarcas y profetas hasta llegar al diluvio, después del diluvio todavía siguieron patriarcas y profetas, después entramos a la época de Israel, la iglesia judía, y posteriormente la iglesia remanente, gloria a Dios. Y hermanos, por eso somos una iglesia profética. La iglesia profética que sigue el don profético es una iglesia alumbrada por el don del Espíritu Santo a través del Espíritu de Profecía. ¡Gloria a Dios! Y esto es lo que creían nuestros pioneros, que éramos una iglesia bendecida por la luz del cielo. Toda iglesia que sigue la Biblia y el Espíritu de Profecía, nos terminaremos uniendo. ¿Amén? Amén. Claro, en sus contextos, porque hay muchos vientos de doctrina, hermano Miguel, ¿verdad? Pero todos los que seguimos la Biblia y el Espíritu de Profecía, nos vamos a unir. No importa si somos de Portugal o somos de México, nos va a unir el don profético. De hecho, un servidor está aquí y conociéndonos debido a que creemos lo mismo del don profético. Porque hay muchas iglesias que tienen la Biblia. Los evangélicos, el único libro inspirado que tienen es la Biblia. Uh-huh. Pero están divididos. Hay bastantes iglesias divididas. Incluso dentro de la iglesia adventista, hay muchos adventistas que unos sí creen en el don profético y otros no creen en el don profético. Pero nos estamos uniendo en todo el mundo, hermanos de Portugal, hermanos de Angola, hermanos de Brasil, hermanos de México y de Sudamérica. Saludos a los hermanos de Sudamérica, Centroamérica también, el Caribe, Estados Unidos. Nos estamos uniendo porque vamos bajo la misma luz, como se puede ver allí, del Espíritu de Profecía, los escritos inspirados de la hermana White. Amén. Amén. Así que ese va a ser nuestro estudio en esta tarde. Gloria a Dios. Amén. Ese va a ser nuestro estudio. Nuestra base bíblica es Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 dice, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque sabéis perfectamente, estamos leyendo Primera de Tesalonicenses. ¿Cómo se dice en portugués? Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Muy parecido. Muy parecido. Gracias. Verso 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, verso 4, Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Amén. Amén. Porque tenemos el don profético. Amén. Antes de la venida de Cristo, Dios iba a levantar el don profético. Porque por eso no estamos en tinieblas. Muchos adventistas hoy dicen, bueno, yo no sé si creo esto, si creo aquello, si debo de salir del campo, de la ciudad al campo, si no debo salir. Porque no han leído el espíritu de profecía, porque no lo creen. Pero sigamos leyendo. Verso 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Amén. No somos de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen. Los que se embriagan, de noche se embriagan. Embriagan, tomar vino, borrachos. Igual. Pero nosotros, que somos del día, somos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Hasta aquí esperamos que está claro. Sí. Sí. Antes de que Cristo venga, habrá gente durmiendo espiritualmente, que vive en tinieblas, y gente despierta, aún en medio de las tinieblas, ellos vivirán como si fuera de día. Pero vamos a ver por qué vivirán como si fueran de día. La Biblia lo dice en el verso 11. Dice así. Por lo cual, es decir, debido a lo que yo les acabo de hablar, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Verso 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos. ¿Qué es lo que iba a haber dentro de la iglesia antes de que Cristo viniera? Bueno, gente ociosa, ¿verdad? Gente que decía, ya Cristo viene, pues no voy a trabajar, por ejemplo, ¿no? También gente que se iba a desanimar. Poco ánimo, ya no quiero saber de este mensaje. Personas débiles en la fe, ¿sí? Y se pedía paciencia uno con los otros. Verso 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y aquí viene el verso clave. Antes de la venida de Cristo, unos van a dormir, otros iban a estar despiertos. Antes de la venida de Cristo, unos iban a estar ociosos, así que se dice que no estén ociosos, otros iban a estar de ánimo bajo, otros iban a estar... iban a ser débiles, impacientes, pero la recomendación es, estén gozosos y manténganse en oración. Amén. Porque Cristo viene, hermanos. Cristo viene. Entonces el verso 19 dice así, no apaguéis al Espíritu. ¿A quién Espíritu? El Espíritu Santo. La tercera persona de la divinidad. Amén. No apaguéis el Espíritu Santo antes de la segunda venida de Cristo. No se debe de apagar la obra del Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. No se debe menospreciar. ¿Cómo se apagaría la obra del Espíritu Santo? Oh, verso 20. No menospreciéis las profecías. ¿Sí? Examinadlo todo. ¿Retened qué? Lo bueno. Bueno, este verso de examinarlo todo, retener lo bueno, muchos lo han usado para caer en el ecumenismo. Ah, yo voy a tal reunión de tal pastor que no cree en el espíritu de profecía. Por ejemplo, ahorita Rubén Bullón está diciendo de que en la Tierra Nueva no se va a quedar el sábado. Ah, yo voy y escucho, la gente dice, a ver qué de bueno tiene el que está negando lo que dice Isaías, que en la Tierra Nueva se va a guardar el sábado. Entonces, bueno, yo voy a agarrar lo bueno de lo que predique ese predicador y voy a desechar lo malo. ¿Será que eso es lo que dice la Escritura? No. No. La Escritura está diciendo de que antes de que Cristo venga, el Espíritu Santo se va a manifestar a través del don profético. Amén. Amén. Y nosotros lo que tenemos que hacer es examinar a todas las personas que digan tener el don profético. ¿Sí? Y vamos, si pasa la prueba de que tienen el correcto don de profecía, entonces vamos a seguir con ese don de profecía. Pero si no pasa la prueba, vamos a desechar ese falso don de profecía. Pero muchos están agarrando este texto para decir, bueno, yo escucho cualquier música, yo escucho cualquier predicador, yo puedo trabajar con quien sea, total, lo examino todo y retengo lo bueno. Están usando este texto para cosas que no son. Ahora vamos al espíritu de profecía. Y vamos a analizar estos versos que están aquí. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retenedlo bueno. Muchas personas ven en este verso que son tres versos separados, pero no, son tres versos que llevan la misma ideología. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles. En el libro Hechos de los Apóstoles. Actos de los Apóstoles. Actos de los Apóstoles. Muy bien, usted me va enseñando para yo hablar portugués un poquillo más. Sí. El apóstol amonestó a los tesalonicenses a no despreciar. Mira lo que dice la hermana Juan. A no despreciar qué? El don de profecía. Y lo que vamos a estudiar en esta tarde, ¿qué pasa cuando se desprecia el don de profecía? Oh, es tremendo. Así que, cuando dice aquí, no despreciad el don de profecía, y con las palabras, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinarlo todo. Aquí se refiere a que nosotros debemos examinar el don de profecía. Por ejemplo, ¿hemos examinado el don de profecía de la hermana White? Claro que sí. Hemos examinado... ¿has leído Deseado a todas las gentes, Patriarcas y Profetas, Conflicto de los Siglos? Muchos dicen, ah, oh, no, es que la hermana Huay escribió eso porque tuvo un golpe en la cabeza. Otros dicen, bueno, la hermana Huay no fue teóloga, ella no fue a una universidad de Andrews, por lo tanto, lo que ella escribió son consejos, pero no son inspirados. Esa es otra corriente dentro del adventismo. No conoce lo griego y lo hebreo. Exactamente, ella no conoció griego, ella no conoció hebreo. No conoce griego, no conoce hebreo, es ignorante. Desechémosla. Otros están diciendo, bueno, nosotros nada más vamos a agarrar sus escritos como consejos, pero vamos bien hasta aquí, hermano, o estoy hablando, estoy hablando muy rápido. Un poquito más de pegar no sería mejor. Más despacio. Ok. Un poquito. Porque... por lo menos para los hermanos de habla portuguesa, tal vez. Ajá. Pero pienso que están... ¿O será que es bueno que usted traduzca? No, no, pienso que no. Las personas que están acá entienden bien. Pues los hablamientos... María, Guadalupe, Sonia... O plano lógicamente vai demorar o dobro. Se mestramente, se os irmãos não estão a entender, nós vamos também tentar fazer esforço nesse sentido. Há algum irmão, irmã Maria... Entendo bem, bem, não há problema. Irmãos de Angola, estão a entender bem até agora? O espanhol, o que o irmão está a pregar? Príncipe. O irmão Príncipe, também não sei se está por aí. Não, não é irmão Príncipe, lá está também. Irmão Príncipe está aqui. Ah, o irmão Príncipe também está aí, também entrou, de Angola. Os irmãos de Angola. Sim. Do meu lado está tudo calmo. Está tudo calmo, irmão Príncipe, está a entender bem, não é? E o irmão... David? O irmão David não vale a pena, portanto, porque é peruano, está no Brasil, mas é peruano. Para mim está bem, irmão. Para mim está bem. E o irmão de... O outro irmão... Irmão Lopes, não sei se está a compreender. Estão a entender ou precisam de tradução? Irmão Maia habla muito clarito, se entende muito bem. Irmão Lopes, pode nos dar o seu feedback, se está a entender, e a esposa, penso eu, ou essa moça que está aí ao seu lado, estão a entender bem o espanhol? O irmão Lopes não se ouve, seria bom tocar no microfone. É. Estamos a entender. A entender, pronto. Então está ótimo, irmão. Tudo está a entender bem. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Vamos continuar. É a hora do Espírito Santo. Amém. Só quando a profeta do Senhor analisa, examinarlo todo, retener lo bueno, ella se está refiriendo al don profético. Y muchos adventistas, el día de hoy, muchos historicistas, quizás no muchos, algunos, están diciendo, bueno, yo voy a escuchar a este predicador y voy a agarrar a otro predicador. Aquí no está hablando del don de la predicación. Aquí se está hablando del don de profecía, que debemos analizar el don de profecía. Pero esto también abarca, porque hoy muchos están saliendo como personas que se hacen pasar como profetas. Creo que usted me comentaba que aquí en Portugal hay una persona, o no sé, usted corríjame, que está pasándose por el don profético, algo España. Así. En España. En España, en Portugal. Ok, me equivoqué. En España, imagínense nada más. Y por allá, por Sudamérica, hay otra persona que se hace pasar como también, como profeta también. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacerlo? Bueno, lo examinamos todo su don profético. Y si no va de acuerdo a lo que los otros profetas han hablado, bueno, ya lo desechamos. Desechamos. Entonces, aquí dice, les ordenó que distinguieran cuidadosamente entre lo falso y lo verdadero. Y hoy, hermanos, se está predicando mucho tipo de profecía. Y muchos como dicen, es profecía, voy a escucharlo. Pero aquí es, antes de la venida de Cristo, el don de profecía iba a estar con su iglesia y teníamos que ser muy cuidadosos. Amén. Vamos a ver esta otra cita. Esta cita es de Loborook. Loborook. ¿Sí? Miren lo que dice Loborook. Loborook fue un pionero adventista que fue el único pionero que no rechazó el mensaje de justificación por la fe. Los otros sí lo rechazaron, después se arrepintieron, pero nuestro hermano Loborook, él aceptó el mensaje. Amén. Bueno, vamos a ver lo que Loborook dice acerca de Primera de Tesalonicenses. Pablo exhorta a los llamados hijos de la luz, a los que esperan la segunda venida de Cristo. ¿Quiénes son ellos? Nosotros, amén, hermanos. A no despreciar las profecías, es decir, el ejercicio del don profético. Probarlo todo, retener lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:20-21. El apóstol sabía muy bien que en los últimos tiempos había tanta obra de Satanás y dones espurios. ¡Qué tremendo! Que el pueblo de Dios correría el peligro de rechazar las manifestaciones genuinas del don profético, de despreciar el don de considerarlo antes de considerarlo como debidamente. De allí la exhortación es, no despreciéis las profecías. Retener lo bueno. ¿Qué equivale a decir? Habrá algunas manifestaciones del don de profecía relacionadas con la última iglesia. No permitas que surjan prejuicios que lleven a despreciar tal don antes de una investigación sincera y cuidadosa. Pero pregunto, ¿hoy los adventistas investigan el don de profecía? No. ¿Qué le dicen desde los púlpitos? Oh, eso fue para el tiempo de Elena de Huay. Oh, el conflicto de los siglos. ¿Qué es lo que está pasando en Sudamérica? Hay un conflicto de los siglos que le han quitado más del 40% del contenido. Pero en portugués lo mismo, cerca de 45-50%. En portugués me está diciendo el hermano que, sí, que también le han quitado. Sí, sí, sí, sí. ¿Y qué está pasando? Están despreciando las profecías. Están despreciando al que da las profecías, al don profético, al Espíritu Santo. Y esa era una característica al final del tiempo, hermanos. Tengo que glorificar a Dios en este momento, darle la honra y la gloria, porque en este lugar, en Brasil, en Angola, hay hermanos que consideran el don profético, todo el libro del conflicto de los siglos, inspirado. ¿Amén? Amén. ¿Ustedes lo creen, hermanos? Amén. Conflicto de los siglos, todo es inspirado. Pero están surgiendo versiones de conflicto de los siglos que le han quitado. Eso es el despreciar las profecías, el despreciar el don profético. Y hermanos, estamos viviendo en los últimos tiempos. Vuelvo a leer lo último de lo rojo. No desechéis inmediatamente una manifestación genuina, porque hayáis encontrado algo que lleva la marca de Satanás. Tened cuidado, porque ha de ser una obra verdadera. Pruébenla, pónganla a prueba, para que se descubra lo bueno. ¿Amén? Amén. Creo que este verso era necesario aclararlo, porque este verso de examinarlo todo y retener lo bueno, lo están usando, repito, muchos. Para algunos, yo voy a la organización, yo voy de regreso, escucho ahí a un pastor y voy a retener lo bueno que él predique y lo malo lo voy a desechar. Eso pensó Eva. Sí, eso pensó Eva. Eva dijo, bueno, voy a hablar con la serpiente, voy a agarrar lo bueno, voy a desechar lo malo, pero la cosa es que la... Vamos a ver otra cita más referente a este texto. ¿Sí? Primero, esto creo que es Primeros Escritos. Mira lo que dice allí. En esta epístola, el apóstol introduce el tema de la segunda venida del Señor. Luego describe la condición del mundo incrédulo que estará diciendo paz y seguridad. Cuando el día del Señor esté por sobrecogerlo y la destrucción repentina va a caer sobre él como ladrón en la noche. Exhorta luego a la iglesia para que, en vista de estas cosas, se mantenga despierta, vele y sea sobria. Entre las exhortaciones que siguen están las palabras que hemos citado. No apaguéis el espíritu. Algunos pueden pensar que estos tres versículos están completamente desprendidos de cualquier otro en cuanto al sentido, pero tienen una relación natural en el orden en que se presentan. La persona que apague el espíritu se verá inducida a despreciar las profecías, que son fruto legítimo del espíritu. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Joel 2:28. La expresión examinarlo todo se limita al tema del discurso, las profecías, y debemos probar los espíritus por los medios que Dios nos ha dado en su palabra. Los engaños espirituales y las falsas profecías abundan actualmente. E indudablemente este pasaje tiene una aplicación especial hoy. Pero notemos que el apóstol no dice rechazarlo todo, sino como dice, probarlo todo, retener qué, lo bueno. O sea, si alguien está presentando un engaño espiritual, bueno, ya vimos que no pasa la Biblia, el Espíritu Profecía, fuera con ese engaño. Si alguien está presentando falsas profecías, como por ejemplo, la hermana Juárez es tan clara, ella dice, no hay profecías de tiempo, time setting prophecies. Bueno, algunos están enseñando 2027, 2031. Se hacen pasar por historicistas. Es que los 6,000 años, todo fuera de contexto. Bueno, ya se examinó eso, no pasa la prueba. Deséchalo. Una vez que lo examinaste. ¿Por qué? Porque la situación del mundo es esta. Antes de que Cristo venga, unos dormidos y unos despiertos. Uh-huh. Pero el diablo va a traer una falsa lámpara, una falsa luz de profecía, ¿sí? Porque el pueblo está viviendo con la profecía. Entonces el diablo dice, bueno, pues yo les puedo mostrar una falsa profecía, pero que parezca verdadera, ¿sí? Porque también Dios presentó la luz verdadera, el don profético verdadero, ¿sí? Entonces ahorita el diablo no nos puede engañar de otra manera sino con el falso don de profecía también, ¿sí? Y por eso la hermana White dice y la Biblia dice, bueno, examínenlo todo y rechacen el falso don, las falsas doctrinas, todo lo que no esté de acuerdo a la ley y el testimonio tiene que ser rechazado. Espero que haya quedado claro el primer punto, ¿sí? Sí, porque ustedes habían escuchado de este verso, cómo lo usan la gente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, sí, nosotros vamos a escuchar cualquier tema, cualquier predicador, sí. Pero hermano, aquí se está tratando del don profético. ¿Amén? Uh-huh. El don profético. Bueno, eso ya lo vimos. Ahora vamos a la primera sección, ¿verdad? Vamos a ir rápido. Bueno, voy a avanzar rápido, pero despacio. Uh-huh. Rápido porque son cuatro secciones, así que nada más voy a tocar lo principal. Sí, sí, sí. ¿Sí? Okay. Y para que quede clara la enseñanza, ¿sí? Uno de los primeros profetas humanos que la Biblia nos habla fue Enoch. Amén. Ahora, pregunto. ¿Enoch fue profeta? Sí. ¿Profetizó? Claro que profetizó. Antes del diluvio profetizó. Y después Noé. ¿Fue despreciado Enoch? ¿Fue despreciado el don de profecía? Sí, fue despreciado. Claro que fue despreciado. Vamos a leer lo que dice la Escritura. Judas 14. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán. Mira, habían pasado siete generaciones y ya estaba el don de profecía. Y ya el mundo estaba en oscuridad. ¿Sí? Aunque era joven el mundo, se necesitaba el don de profecía. Hermano, yo te invito. Estamos presentando esto. Porque aunque somos historicistas, pero nunca hay que confiarnos en el don profético. Amén. Tienes los escritos del espíritu de profecía. Entonces, sigue leyendo, hermano. No te des por vencido. No caigamos en la frialdad. Oh, ya leí una vez el conflicto de los siglos. Oh, ya leí dos veces conflicto de los siglos. ¿Cuántas veces has leído el conflicto de los siglos, hermano Miguel? ¿Cuántas veces has leído? El espíritu de profecía. El conflicto de los siglos. 15 a 17 veces ha leído el conflicto de los siglos. ¿Cuántas veces lo has leído, hermano? No nos confiemos que ya lo leímos una vez o que ya lo leímos tres veces. Siempre aprende. Siempre se aprende. Nunca caigamos en ese error de la Odisea de que ya lo sé todo y no tengo necesidad de nada. Uh-huh. No, hermanos. Entre más avancemos, entre un día más cerca de la venida de Cristo, más firme debemos estar en el don profético. ¿Amén? Amén. Más firme en todo. Todos los libros del Espíritu de profecía. Deseo a todas las gentes, la prosalud, consejos sobre el régimen alimenticio, hogar cristiano, mensaje para los jóvenes. Siempre, siempre, siempre estando ahí. Porque a veces podemos menospreciar el don diciendo, bueno, ahí están esos libros, ya los leí. Podemos menospreciar el don de profecía diciendo, yo ya lo sé todo, pero no, nunca, nunca. Así que Enoch, séptima generación después de Adán, y ya estaba el don de profecía, y él profetizó diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, dar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esos murmuradores, querellosos que andan según sus propios deseos, cuyas bocas hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Entonces, Enoch habló y profetizó de la venida de Cristo y la destrucción. Sí, miren lo que dice la sierva del Señor. Bueno, aquí tenemos a Enoch, ¿verdad? aquí tenemos a Enoch. Si vemos dónde inicia Enoch, en el 622, más o menos, después de Adán. Y entonces él fue contemporáneo de Adán. Vemos ahí arriba, vemos lo rojo de Adán. Y vemos Enoch, ¿verdad? Y vemos que vivieron un buen de tiempo todas estas personas juntas. Y también vamos a ver a Noé. Noé, ¿verdad? Aquí lo tenemos, ¿verdad? Él también fue un profeta, ¿sí? Entonces hubo espíritu de profecía, por lo menos de Enoch y Noé, antes de la destrucción, ¿sí? ¿Pero qué hicieron? Bueno, nosotros sabemos lo que dice Patriarcas y Profetas. Por medio de santos ángeles, Dios reveló a Enoch su propósito de destruir al mundo mediante un diluvio. A veces nosotros pensamos que fue primero a Noé. Uh-huh. Noé fue el último que le dijo. Pero el primero que se lo reveló fue ¿a quién? Uh-huh. A Enoch. ¿Sí? A Enoch. Aquí lo tenemos, a Enoch. ¿Verdad? Y Enoch ya no conoció a Noé. Aquí lo tenemos en la pantalla. Sí, ya uh-huh. Enoch. Cuando Noé nació y estaba en su ministerio, ya Enoch estaba en el cielo. Amén, gloria a Dios. ¿Sí? Pero vamos a leer la cita. Dice aquí: por medio de santos ángeles, Dios reveló a Enoch su propósito de destruir al mundo mediante un diluvio. Y también le manifestó detalles adicionales del plan de la redención. Mediante el espíritu de profecía lo llevó a través de las generaciones que vivirían después del diluvio, y le mostró los grandes eventos relacionados con la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. Enoch fue un profeta que vio todo. Pregunto, ¿la gente menospreció el don de profecía en el tiempo de Enoch? Sí. ¿Qué decían de Enoch? Era un loco, era un fanático. Voy a ver aquí, mira lo que decían del espíritu de profecía. Los hombres de aquel entonces se burlaban de la insensatez del que no procuraba acumular oro o plata ni adquirir bienes terrenales. ¿Pero por qué Enoch no se preocupaba de hacer riquezas en esta tierra? Por algo muy bonito, porque él había visto en visión profética la tierra nueva. Enoch había visto las calles de oro y el mar de cristal. Enoch había visto a los seres humanos salvados comiendo del árbol de la vida. Él había visto a los seres salvados viviendo eternamente otra vez con Cristo. Y nada le atraía ya en esta tierra. Y cuando nosotros volvamos a leer el don de profecía, cuando volvamos a leer el capítulo de conflicto de los siglos, la tierra nueva, cuando volvamos a leer cómo será ese momento en que nos vamos a encontrar con Cristo, cuando estos ojos vuelvan a creer esa verdad a diario, nada en esta tierra nos va a parecer igual a lo que está revelado en el espíritu de profecía. No amaremos este mundo. No amaremos tener riquezas. Preferiremos andar solo con una maletita en este mundo, siendo peregrinos, advenedizos, porque hemos visto una tierra nueva, una tierra mejor. Hermano, el don de profecía nos da esperanza. Quizá, hermano, tú has escuchado este mensaje. Has perdido amigos. Vecinos te ven mal, familiares ya no te hablan, los que eran tus hermanos adventistas son tus enemigos adventistas, y los que estaban en este mensaje de sustento propio, muchos de ellos se han convertido en tus enemigos, porque tú has permanecido en el historicismo. Ellos han agarrado otro espíritu de profecía, es decir, futurismo, ecumenismo. Pero no te preocupes, de Enoch, que él era el don de profecía, se burlaron. De los que siempre han creído el don de profecía, se han burlado. Y le han dicho: hermano Miguel, ¿por qué usted no se hace rico? ¿Por qué no hace un negocio para esta tierra? Pero hermano Miguel ha dicho: prefiero a mi Cristo. Enoch dijo, prefiero a mi Cristo. Y todo adventista historicista que agarra el don profético, se van a burlar de él. Pero Enoch dice allí, pero el corazón de Enoch estaba puesto en los tesoros eternos. Gloria a Dios, hermano. Había contemplado la ciudad celestial. Había visto al rey en su gloria, en medio de Sion. Su mente, su corazón y su conversación se concentraban en el cielo. Hermano, es hora de volver a leer la Tierra Nueva. En el espíritu de profecía de Apocalipsis, en Isaías 58, es hora de volver a leer la Tierra Nueva. Por fe, cielos nuevos y tierra nueva. Y por más riquezas que estén juntando en esta tierra tus vecinos, por más abundancia de bienes que tengan en esta tierra, no vamos a caer en la carrera que ellos están cayendo. Títulos, diplomas, y ya tienen un terreno, quieren otro, ya tienen esto, quieren otro más, y una casa, quieren más y más y más. ¿Y de qué le sirve al hombre ganar todo si en esta noche alguien le viene a pedir su alma? Porque dice la Biblia, y perdió su alma. El don profético nos da esperanza en estos fines de estos tiempos. Cuando la mayoría, como en el tiempo de Enoch, corre a hacer riquezas, a acumular oro, a adquirir bienes terrenales, a adquirir plata, Enoch corría hacia el cielo. Él ya no le llamaba la atención las riquezas de esta tierra, ni la burla, ni el dolor, nada. Él había visto la ciudad celestial, gloria a Dios. Y Dios quiere eso, hermanos. En este mundo tendremos aflicción. Pero hay una tierra nueva donde no hay dolor, ni tristeza, ni muerte. Allí no enterraremos a nuestros familiares. Allí todos estaremos sanos. Allí el hermano Miguel va a caminar. Y va a abrazar a Jesús. Y sus manos y sus pies, todo será desatado. Hoy, nuestro hermano Miguel, aquí lo tenemos, está en una silla de ruedas. Pero con sus manos sirve a Dios, con su mente y, obvio, con todo el cuerpo también. Pero hemos visto en el espíritu de profecía una ciudad cuyo arquitecto es Dios. Una ciudad que no habrá noche, no habrá día, todo será día, pues no habrá sol, a eso me refiero. Y eso nos debe dar la esperanza. Amén. De que nos vamos a pegar al verdadero don profético en la Biblia y al verdadero don de profecía a través de la hermana White. Todo un ministerio, toda iglesia que te venga hablando, sí, acepto esto, pero no acepto aquello. Esto fue infiltrado porque muchos, los falsos antitrinitarios están diciendo, no, decía todas las gentes, cuando dice Espíritu Santo, tercera persona, ¡ah, eso fue infiltrado! Eso fue inspirado, señores. ¿Amén? Amén. No infiltrado, fue inspirado y el Espíritu Santo reveló a la hermana White, verdadero don de profecía, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Amén. Espíritu de profecía nos da luz. A Adán y Eva le dio luz y esperanza. En el tiempo de Enoch le dio luz y esperanza. En el tiempo de los pueblos de Israel le dio luz y esperanza. Y ahora a nosotros nos da luz y esperanza. Esta cita, ¿cómo me gustó? ¿Cómo me gustó? Cuanto mayor era la iniquidad en el tiempo de Enoch, tanto más intenso era su deseo de morar en el hogar de Dios. Mientras permaneció en la tierra, vivió por la fe en el reino de la luz. Gloria a Dios. ¿Para qué nos sirve el espíritu de profecía, hermanos? ¿Te acuerdas? Me voy rápido, disculpa que si se marean, ¿verdad? Porque, a ver, aquí está. ¿Ves el último que dice, to the city of God, a la ciudad de Dios? Porque todas las profecías nos llevan hacia allá, hacia la ciudad de Dios. Estos hombres que ves en ilustración y mujeres, sufrieron burla. Ahí en esos está Enoch, Isaías, Jeremías, Moisés, Habacuc, todos ellos fueron tratados mal. Y todos los que creyeron a sus profetas fueron tratados mal. Y se burlaron, porque estos hombres no buscaban oro, ni buscaban riquezas, ni buscaban plata, ni bienes, ni tierras en esta tierra, en este planeta. Ellos decían, hemos visto una ciudad mejor. Y esa visión del espíritu de profecía, y el espíritu de profecía eran una salvaguardia para su vida espiritual. Y es así para nosotros. Disculpen que haga esto otra vez. Sí, aquí está, aquí volvemos a la cita. Entonces, hermanos, donde quiera que estén, en Angola, aquí en Portugal, allá en Sudamérica, Centroamérica, México, el Caribe, Estados Unidos, Brasil, el Brasil, San Paulo, ¿verdad? Las grandes ciudades presentan que eso es lo mejor. Pero el espíritu de profecía nos ha mostrado la nueva Jerusalén, la ciudad santa, donde todas las cosas viejas van a pasar y todas serán hechas nuevas. Y eso debe estar en nuestro corazón. Entre más una ciudad se hace poderosa, se hace grande, eso para nosotros no debe significar nada. En el espíritu de profecía, hemos visto una ciudad hermosa, donde anhelamos estar ya, hermanos. Yo lo anhelo. El espíritu de profecía nos debe hacer no solamente soñar, sino creer que eso existe. Porque es una revelación que Dios le dio a la profeta. Y muy poco hablamos del cielo. A veces hablamos más de qué será, no sé, sí, tenemos aflicciones en esta tierra. Pero como dice allí, entre mayor era la iniquidad, más intenso su deseo de morar en el hogar de Dios. Hermano, ¿cómo está nuestro deseo de morar en la Nueva Jerusalén? ¿Nos anima el espíritu de profecía a hacer eso? Sí nos anima. Sí nos anima. La hermana Guay hasta la llevó Dios a una visión allá arriba y vio Enoch en un planeta y ella no quería regresar. Y el mismo sentir vamos a tener nosotros. El mismo sentir. Cuando no descuidemos ni la Biblia, que es profecía, ni el don de profecía, los escritos de la sierva del Señor. Ahora, seguimos con Noé. ¿Noé también fue despreciado con su don de profecía? Fue despreciado y mucho, no solamente. Enoch fue despreciado porque le dijeron, a ver, tú estás predicando que el mundo se va a acabar y mira, yo estoy recolectando oro y plata. ¿Sí? Pero a Noé fue más diferente, porque Noé dijo, es que ya se acaba en 120 años. Enoch no dio tiempo, él dijo, se va a destruir. Pero Dios, que tiene todos los tiempos, llamó a Noé y le dijo, lo que yo le dije a Enoch, porque Enoch dijo que iba a ser destruido el diluvio, la tierra por un diluvio. Dios le dice, mira, El hombre solamente tiene 120 años, va a ser destruido. Ahora, a nosotros como adventistas del séptimo día no hay periodos de tiempo, pero hay señales. Uh-huh. ¿Amén? Amén. Y una de las señales que este mundo va a ser destruido es la formación de la imagen de la bestia. Esa es una de las señales. Y como repito, el inicio de la venida de Cristo, es decir, el inicio del sexto sello, porque después del sexto sello es el séptimo. Se sintió aquí, en este lugar, en Portugal. Uh-huh. La tierra tembló tan fuerte. 11 de noviembre de 1755. Día de todos los santos. El día de todos los santos. 1 de noviembre, perdón, 1 de noviembre. 1 de noviembre, sí, 1 de noviembre, porque el 31, el primero de noviembre, y mientras bajaba del avión, veía ese mar de Lisboa. Ah. Así se ve en el avión. Sí, sí, sí, sí. Está bajando en Lisboa. Y me tocó la ventanilla. Me tocaba en el pasillo, pero había atrás, venía cerca del baño y estaba la última fila libre. Uh-huh. Así que dije, yo quiero ver este mar y quiero ver esta ciudad desde lo alto. Ha sido totalmente destruida. Fue totalmente destruida. Por lo mar y por lo fuego. Por mar y por fuego. ¿Y por qué Dios destruyó esta ciudad aquí a 2 horas? Porque avisó que su venida estaba pronto. Eso fue una gran señal. Y le dije a Dios mientras bajaba del avión, mientras iba aterrizando. Esto lo leí en el conflicto de los siglos, Señor, pero ahora estoy viéndolo. Y cuando aterricé en Lisboa, le dije, Señor, estoy en la ciudad del inicio del sexto sello. Ayúdame a que ahora pueda comprender y entender aún mejor tus profecías. Porque la tierra tembló tanto y el mar se metió y se quemó la ciudad. Que el gran terremoto de Lisboa, aún la BBC de Londres, lo pone como un terremoto que cambió la geografía de la tierra. Y la misma tierra cambió. Y ha sido sentido también en África y también en el norte de América. También. Se sintió en África, también en algunas partes de Norte de América. Sí. Y eso nos dijo una cosa, a partir de allí, los eventos iban a ser rápidos. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Unión de las Religiones, Apostasía Omega, sí. Revolución Francesa. La Revolución Francesa antes. Sí, las invasiones napoleónicas. Entró exactamente, toda Europa fue invadida por Napoleón, la herida del papado, todo se vino rápido aquí en Europa. Sí. Pero todo empezó con el golpe aquí. Sí, empezó aquí. Empezó. Sí, es verdad. Y aquí, para gloria de Dios, Dios tiene aquí a mi hermano Miguel proclamando este gran mensaje, y a ustedes también, en Angola, aquí en Portugal, en Brasil. Aquí los tiene preparados, porque ustedes han creído el don profético, hermanos. En el tiempo de Noé, muchos creyeron el don profético, pero conforme fue avanzando el tiempo, dejaron de ir creyendo en el don profético. Dice aquí, leo de lo rojo, lo primero que está en color rojo, 120 años antes del diluvio, el Señor, mediante un santo ángel, comunicó a Noé su propósito y le ordenó que construyese un arca. Mientras la construía, había que predicar que Dios iba a traer sobre la tierra un diluvio para destruir a los impíos. Los que creyesen en el mensaje se preparasen para ese acontecimiento. Mediante el arrepentimiento y la reforma, obtendrían perdón y serían salvos. Enoch había repetido a sus hijos lo que Dios le había manifestado tocante al diluvio. Y Matusalén y sus hijos, que alcanzaron a oír las prédicas de Noé, le ayudaron en la construcción del arca. ¿Amén? si los antediluvianos hubiesen creído la advertencia, una vez más pregunto, ¿el don de profecía fue despreciado? Sí. ¿Fue despreciado? Con Enoc fue despreciado. Dios le levanta a otro profeta, lo desprecian más. Si se hubiesen arrepentido de sus obras impías, el Señor habría desistido de su ira, como lo hizo más tarde con Nínive. O sea, con Nínive mandaron un profeta. ¿Qué profeta fue con Nínive? Jonás. Jonás fue a Nínive y faló, predicó y se arrepintió. Y dice aquí que si en el tiempo del diluvio se hubieran arrepentido, otra cosa hubiera pasado. Pero con su obstinada resistencia a los reproches de la conciencia y a las advertencias del profeta de Dios, aquella generación llenó la copa de su iniquidad y maduró para su destrucción. Su tiempo de gracia estaba a punto de concluir. Y aquí viene algo interesante. Antes de que Dios destruya, antes de que el tiempo de gracia esté a punto de concluir, Dios manda un último profeta. Puede mandar otro para advertir. Pero manda un último. Manda un último. Algunos me han preguntado, hermano, ¿usted qué piensa si Elena de Huay es la última profeta o no? Bueno, eso lo vamos a contestar un poco más después, ¿está bien? Sí, pero tenemos claro algo, que si se levanta cualquier profeta, por eso dice, no menosprecies las profecías. Debemos examinar a ese profeta, y si pasa a la Biblia, y si pasa al Espíritu, de profecía, es verdadero. Pero si no lo pasa, si viene hablando en contra de, por ejemplo, se ha levantado un profeta de parte de unos adventistas que se llaman la vara del pastor. ¿Cómo se dice? Vara del pastor David Yams. Eso se ha levantado que tiene un profeta, Víctor Tacho Justo. Pero Tacho Justo contradice a Elena de Juan. Dice que la herida de muerte no es el papado 1798, sino que es 1517 Martín Lutero. Contradice Espíritu de Profecía. Por lo tanto, se examina y se rechaza. ¿Me explico? Se examina y se rechaza. Entonces, sigamos leyendo el segundo párrafo. Su tiempo de gracia estaba a punto de concluir. Antes de que termine el tiempo de gracia, Dios envió otro profeta. Profeta Noé. ¿Sí? Noé había seguido fielmente las instrucciones que había recibido de Dios. El arca se terminó en todos sus aspectos como Dios lo había mandado. Este profeta fue fiel. Amén. Todo profeta debe ser fiel a lo que Dios le mande. Y fue provista de alimento para los hombres y las bestias. Ustedes han escuchado, hermano Miguel, que han dicho, quédate en la iglesia organizada, aunque apeste, como el arca de Noé apestaba. ¿Y quién dijo que el arca de Noé apestaba? Es un cabeza de ellos. Walter White. La cabeza. Ah, Walter White también dice que apestaba. Pero la Biblia no dice que el arca apestaba. No. Si el arca apestaba, entonces era un Dios que no le importaba la salud ni la higiene. No. ¿No? Dios no puede dar instrucciones. El mismo Dios que dijo años después cómo debía ser la higiene en el pueblo judío en un desierto, es el mismo Dios que debía tener higiene en un arca. ¿Amén? Amén. El mismo Dios. Pero la Biblia no revela cómo era eso, pero sí revela que es un Dios limpio. ¿Amén? Amén. Y no puede contradecirse. Entonces, los teólogos católicos dijeron, el arca es la iglesia y quédate allí aunque apeste. Así dijeron los primeros teólogos católicos. Ahora los teólogos adventistas y muchos de otros ministerios están diciendo, quédate allí, métete allí, aunque apeste, aunque huela mal, aunque haya excremento y aunque pises sobre el excremento de la bestia. Stay there, quédate allí. Mis hermanos, no menospreciéis las profecías. Gloria a Dios. Nosotros, la profeta ha dicho, no debemos ir donde se predica el error. Ah, pero muchos dicen, pero yo voy, desecho lo malo, acepto lo bueno. Pero eso no se refiere a ir a escuchar el error. Eso se refiere a que cuando alguien se para como profeta, o como alguien se para a decir, yeah, yo soy profeta, bueno, a ver, escúchalo. ¿Pasa la Biblia? ¿Pasa el Espíritu de profecía? No, deséchalo. Es muy fácil. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Sí. Sí. Bueno, dice aquí que fue provista de alimento para los hombres y las bestias. Y entonces el siervo de Dios dirigió su última y solemne súplica a la gente. La última súplica de un profeta. Con anhelo indecible, le rogó que buscasen refugio mientras era posible encontrarlo. Nuevamente, ¿qué dice allí? Rechazaron sus palabras, alzaron sus voces en son de burla y de mofa. La última advertencia, solemne advertencia, fue encontrada con palabras de rechazo, de burla y de mofa. ¿Para qué se espera de nosotros, los predicadores del mensaje del tercer acto? Hermano, donde quiera que estés, lo que le pasó a Noé nos va a pasar a nosotros. Muchos se desaniman porque dicen, bueno, yo salgo, nadie quiere agarrar el libro que doy, la literatura que doy, los hermanos no quieren escuchar el mensaje, aunque tienen el nombre de adventista. Pues no todo el que tiene el nombre de adventista va a escuchar. Ahorita el nombre adventista ha llegado a ser como un nombre símbolo de estatus. Eso es lo que ha llegado a ser. Ya no es símbolo de predicar, de prepararse, ya no es símbolo de eso, lo fue. Ahorita es símbolo de pertenecer a un club que te da pertenencia. Hermanos, la última advertencia, hasta el último momento, el profeta de Dios, el espíritu de profecía, fue rechazado. Se levantaron voces en son de burla y en son de mofa. Hermanos, si nosotros vamos a predicar con Biblia y espíritu de profecía, nos va a pasar lo mismo. Hay un himno que dice, nunca os rindáis, nunca estáis desanimados, nunca, nunca nos desanimemos. Somos poquitos, sí, pero el ánimo que viene de Cristo nos permanecerá fuertes, nos dará fortaleza en medio de la crisis, en medio de la burla. El ánimo que viene de Dios nos dará una vida fuerte en sus promesas. Y como hemos estado leyendo, ¿cómo será la nueva Jerusalén? La vida eterna en Cristo. Entre más burla escuchemos de este mensaje, escúchalo bien. Entre más burla la gente haga de este mensaje, quiere decir que la gracia está a punto de cerrarse y que pronto estaremos en la Canaán celestial. Amén. Eres, así es, hermano. Así es. Una vez más, el don de profecía fue rechazado. Y aquella generación maduró para la destrucción. Estamos estudiando Primera de Tesalonicenses. No menospreciéis las profecías. Muchos dijeron, no está bien. Pero pasó el tiempo y dijeron, Noé, como que no está bien. Y después dijeron, Noé, no está bien. Y después dijeron, Noé está loco. Así dice que se burlaban. Sí. Y muchos ayudaron en la construcción del arca. Muchos que se han unido a este mensaje de historicista, del mensaje de los tres ángeles, han ayudado. Pero después decir, no, como que yo veo que otros están haciendo riquezas en esta tierra y van a hacer riquezas y se van al mundo. Y después dicen, creo que no viene Jesús. Y se olvidan del mensaje. Por eso la sierva del Señor ha dicho, hermanos, aquellos que se gozaron del mensaje del tercer ángel irán a engrosar las filas del enemigo. Aquellos que trabajaron con Noé, que trabajaron con el don de profecía en vivo, a través de Noé, después se fueron en contra de él y se burlaron de él y lo dejaron solo. pero Noé había visto también una tierra mejor. Amén. Una tierra mejor. Todos los profetas. Así que, en el área patriarcal, antes del pueblo judaico, hemos visto que se menospreciaron las profecías. Ahora, Dios levanta al pueblo de Israel. Y cuando lo levanta, obviamente lo levantó con el profeta, que no va a haber otro profeta como él, hablando del hermano Moisés. Me gusta decirle hermanos, porque son nuestros hermanos, ¿verdad? A veces decir el profeta, claro que fueron profetas, pero cuando no les digo hermanos, a veces lo siento como muy lejanos, pero ellos fueron nuestros hermanos. Si Cristo es nuestro hermano, ¿cierto? Ellos también fueron nuestros hermanos, pero Cristo es más hermano que ellos, más hermano. Entonces, en la sección 2 del Espíritu Profecía, habla de uno de los primeros profetas que hubo, ya cuando Dios llama a Samuel, primera de Samuel capítulo 2, verso 26, y el joven Samuel iba creciendo, era acepto delante de Dios y delante de los hombres. ¿Ustedes se acuerdan de un verso semejante a esto? De Cristo. Porque Cristo también fue profeta. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, cuando dice que crecía y era en sabiduría, en gracia para con Dios y los hombres, es que a veces Dios llamaba a los profetas desde el vientre. Uh-huh. Así lo dice. Desde ahí era el llamamiento. Pero el profeta decidía si aceptaba ese llamado o no. Claro que sí. Entonces, el joven Samuel, dice aquí, iba creciendo y lo aceptaban como profeta. Sí, la Biblia dice que y delante de los hombres iba creciendo y era acepto. Oh, en ese momento el pueblo de Dios estaba feliz porque delante de Dios iba creciendo este profeta Samuel, pero a la misma vez decía, no, él es profeta de Dios. Uh-huh. Qué bonito cuando el pueblo acepta al profeta. Amén. Uh-huh. Es precioso. A mí me hubiera gustado, puede que lo haya, yo no sé, me falta investigar, estoy aprendiendo mucho, me falta aprender mucho, pero me hubiera gustado leer un periodo tan claro de la hermana Quay donde ella dijera que la iglesia le hizo caso siempre. Pero que han leído los testimonios. ¿Qué son los testimonios para la iglesia? Hagan caso a la pura salud, hagan caso a la reforma del vestido, no hagan esto, no hagan lo otro, acá y allá. ¿Y cómo estamos ahora? Igual a su usted propio, les dijo, no se unan con la organización, sean libres, manténganse libres. A Madison les dijo, ¿y qué terminaron haciendo? De hecho, la sierva del Señor tiene una cita que dice que la misma apostasía que vivió el pueblo de Israel, pero con mayor grado, está viviendo el adventismo. Bueno, pero en este tiempo, ¿por qué lo digo? Porque en este tiempo la Escritura nos enseña que en la historia del pueblo de Israel hubo un momento en que se aceptó al profeta, a Samuel, delante de Dios. Primera Samuel, capítulo 3, verso 19. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, qué bonito, aquí miren nada más, todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. Gloria a Dios. ¿Estuvieron convencidos del don de profecía? Sí, estuvieron convencidos. Dijeron, este es un profeta de Dios. Pero no solamente es estar convencido, sino también es aceptar el espíritu de profecía. Hermanos, creo que con ayuda de Dios, conociendo aquí a mi hermano Miguel, a su esposa, si no fuera por el espíritu de profecía, no nos hubiéramos conocido. Porque a los lugares que el Señor me ha permitido ir, a Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos y ahora aquí en Europa, hemos visto una cosa. que pensamos lo mismo porque creemos en el mismo espíritu de profecía. Amén. Amén. La comida es la misma, la manera de vestir es la misma, la manera de hablar, de expresarnos es la misma. Y hoy alabo a Dios porque es una característica de la iglesia remanente, en donde quiera que esté la iglesia remanente, el don de profecía. Y donde quiera que estemos viendo, hermanos Angola, hermanos de otros lugares, donde quiera que estemos viendo este mensaje, el espíritu de profecía nos une. Es una gran ventaja porque es el Espíritu Santo a través del Espíritu de profecía uniéndonos. Queremos decirle a los hermanos en diferentes lugares, quizá ustedes piensan que son un grupito pequeño, ahí donde estás, en el Brasil, en Angola, en Mozambique, en Portugal, o en una parte de las Américas. Pero no, hermano. Mientras tú escuches el Espíritu de profecía, somos un grupo en todo el mundo. Eso es lo que Dios quiere. Porque dice aquí, desde Dan hasta Berseba, conoció Samuel. Conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Desde un lugar hasta otro. Se conoció el don de profecía y se aceptó. Y por eso lo aplico a nuestros días hoy. Desde Portugal hasta Brasil. Desde la Patagonia chilena y nuestros hermanos en la Argentina hasta nuestros hermanos en Canadá. Desde México hasta el África. Hay un grupo de adventistas del séptimo día historicistas que reconocen que Jehová ha estado con la profeta de Dios, Ellen G. White, Elena de White, y queremos hacer de sus escritos nuestra guía. Y esto nos hace uno. Nos hace uno. Entonces, había escuelas de los profetas. ¿Qué dice la hermana White de las escuelas de los profetas en el tiempo de Samuel? Bueno, vamos a leer. Desde los tiempos más remotos, se había considerado a los profetas como maestros divinamente designados. A ver, entonces, ¿en las escuelas de los profetas en el tiempo de Samuel todos eran profetas? No, eran maestros, pero esos maestros habían sido divinamente designados. El profeta era en el sentido más elevado, una persona que hablaba por inspiración directa, comunicaba al pueblo los mensajes que recibía de Dios. ¿Qué es un profeta? Aquí lo dice. Una persona que habla por inspiración directa. Dios le pone su pensamiento a él y el profeta lo dice con palabras humanas. Ese es un profeta. Y ese profeta lo comunicaba al pueblo. Ese es un profeta. Pero también se daba este nombre, es decir, escuela de los profetas, a los que, aunque no eran directamente, ¿qué? Inspirados, eran divinamente llamados a instruir al pueblo con las obras y los caminos de Dios. Aquí podemos pensar en los pioneros adventistas, ¿sí? Los pioneros adventistas fueron divinamente llamados por Dios también. Pero Elena de White fue inspiradamente llamada por Dios a ser profeta. ¿Amén? Los pioneros eran divinamente llamados a instruir al pueblo. Los pioneros adventistas, ¿sí? Y ese llamamiento divino era obra del Espíritu Santo. Pero Elena de White era la profeta inspirada. Era la profeta inspirada. Entonces, se llamaba Escuela de los Profetas. Obviamente porque Samuel la fundó, porque dice abajo, para preparar esa clase de maestros, Samuel fundó, de acuerdo con la instrucción del Señor, la Escuela de los Profetas. Entonces, ¿quién la funda? Samuel. Pero Samuel, con esa instrucción que Dios le da, instruye a maestros. Los maestros, Dios los llama para hacer el don de maestro, pero no son profetas. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Vamos bien? Sí. Ok, vamos bien. Aconteció, segunda de Samuel, y aquí es el capítulo 8, si no me equivoco. Sí, segunda de Samuel, capítulo 8, verso 1. Aconteció que Samuel envejecido, los profetas mueren. Elena White envejeció. Cuando estuve en su tumba, fui 4 veces a su tumba de Elena White en Battle Creek, en Michigan. Y los profetas, obvio, mueren. De hecho, ahí nos comentaron que había, creo que fue un peruano, y eso salió en una revista, que dijo: yo quiero que me entierren tan cerca de Elena de White. Sí, y por ahí ya no estaba tan cerca, pero por ahí a unos cuantos metros está enterrado un hermano peruano, algo así. Tengo que revisar bien esa historia, pero estoy recordando que alguien nos contó eso. Bueno, el asunto es que el profeta envejece, pero sus escritos quedan. Amén. Su inspiración queda. Continúan hablando. La hermana Huay murió. Claro, ella descansa en el Señor, en el mensaje del tercer ángel. Pero sus escritos continúan hablando. La inspiración no muere. Uh-huh. No, porque la inspiración es un don divino. El profeta murió. Puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces de Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejando sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿Qué situación? Habiendo sido un profeta y teniendo una escuela de profetas, pero sus hijos no estaban en el mensaje. Entonces, ¿qué se pensaría de Samuel así? No era buen padre. ¿Y que no era buen padre? ¿Qué más se pensaría? Yo creo que no era profeta, porque no. Mira cómo están sus hijos. Sí. ¿Se da cuenta? Qué dura situación para Samuel. El pueblo no hace sus hijos no por educados. Exactamente. ¿Tuvo escuela para sus hijos? Sí. Podrían decir, pero, perdón, para los hijos del pueblo. Sí. Pero sí, ¿y sus hijos? Sí. Pero aquí fue decisión de los hijos. Sí. ¿Sí? Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí, tú has envejecido. ¡Qué tremendo! Tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. A ver, ¿qué estaban pensando? Ya se va a acabar el espíritu de profecía. Uh-huh. Y el espíritu de profecía va a tomar, el lugar del espíritu de profecía lo va a tomar un rey. ¡Wow! ¡Qué mentalidad de los ancianos! ¿Cómo que el espíritu de profecía... que Samuel va a morir, está envejeciendo, como te vas a morir, antes de que te mueras, queremos un sustituto de ti, queremos un rey? Es lo que estaban diciendo. Verso 6. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Y aquí viene algo muy interesante. Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. A ver, en este momento, al elegir un rey, ¿están desechando el espíritu de profecía? Uh-huh. Sí. Muchos adventistas tienen hoy la noción de que tienen que tener un rey que los gobierne. Un presidente de asociación general. Tienen que tener alguien que sustituya al espíritu de profecía. Ya no preguntan qué dice el espíritu de profecía, ahora preguntan qué dice presidente de asociación general. Ahora preguntan qué dice el presidente de conferencia general. Pero la misma historia ya pasó. Ya pasó la misma historia. Y Dios les dice: mira, están desechando el espíritu de profecía. Hubo un tiempo en esta historia de Samuel que todo el pueblo aceptó a Samuel como profeta, pero hubo otro tiempo que todo el pueblo desechó a Samuel como profeta. Aquí está en la Biblia. ¿Se acuerdan que estudiamos que aceptaron a Samuel como profeta? Uh-huh. Pero ahora lo desechan. Porque dice: no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. En otras palabras, primera de Colosenses, no es Tesalonicenses 5, donde dice, no menospreciéis las profecías. ¿Por qué lo dice Pablo? Porque ya había pasado en el Antiguo Testamento. Habían despreciado de Noé. Habían despreciado a Moisés. Obviamente también a Noé, perdón, a Moisés. Pero ahora le toca el desprecio a Samuel. Sí. Y hermanos, ahora que estoy acá con nuestros hermanos en Portugal, mi hermano aquí tiene un mapa, ¿no? Aquí abajo. Uh-huh. Y me decía, mira, hablábamos de lo que pasó con el mensaje y los mensajeros de justificación por la fe. Y a Elena de Juárez la mandaron a Australia, muy acá. A Wagner lo mandaron por acá arriba. Inglaterra. Y a Jones lo dejaron acá en California. 1891. Y se pensó que dividiendo a estos tres personas, la hermana White, la profeta que oyó el mensaje de justificación por la fe, dividiéndolos de Wagner y Jones, se pensó que el mensaje no iba a avanzar. Y se despreciaron las profecías. Y se despreció a la profeta. Técnicamente pueden decir, no se despreció, se mandó para allá. La realidad es que lo separaron. Pero cuando el mensaje es de Dios, va a avanzar, hermanos. No importa que la profeta después envejeció, después murió en 1915, como Samuel después iba a morir, ya estaba viejito, ya estaban buscando un reemplazo al espíritu de profecía, pero no pidieron otro espíritu de profecía, no pidieron otro profeta, pidieron un rey. Pidieron ser como el mundo. Qué tremendo. Como otras naciones, exactamente, porque dice el verso 8, dice así: conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Hermano Miguel, aquí es que ellos sustituyen el don de profecía por un rey. ¿Hasta dónde llegó el asunto? Y hermanos, esperemos que podamos nosotros tomar lecciones de aquí. El don de profecía, mientras estemos en esta tierra, mientras este mundo no acabe, ¿verdad? Seguirá siendo el don de profecía. Amén. Nunca puede tomar el lugar de ningún otro ser humano, ni mucho menos de un poder político en esta tierra, porque un rey, como todas las naciones, iba a ocupar el lugar del espíritu de profecía. Y creo que eso ya ha pasado en la organización. Allá los acuerdos que han tenido con las naciones, con los registros, con aún los hospitales con Walt Disney o no sé con quién más. Todos esos acuerdos han sustituido al espíritu de profecía. La misma historia de Samuel se está repitiendo ahora. Pero Dios dice, el Dios que nunca duerme, el Dios que es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, Dios dice, no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí. ¿Amén? Me han desechado a mí. Entonces, este tema se titula, no menosprecies las profecías. ¿Por qué lo dice Pablo? Porque todo su pasado, el pueblo de Israel y los patriarcas, ¿verdad? En el tiempo de los patriarcas, la mayoría despreció. Bueno, entonces, ¿qué dice aquí? Y bueno, viene Samuel y le dice todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Pero el verso 19, ¿qué dice? Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. O aquel pueblo que de niño aceptó a Samuel y que aceptó el don profético. Ahora, el pueblo dice, no creemos en el don de profecía. No creemos, Samuel. No creemos lo que Dios te ha hablado, que nos va a ir mal, que no creemos nada de eso. ¿Qué pasa cuando un pueblo desprecia el don de profecía? se corrompe y se destruye. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar? Como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste. He aquí, tu casa es dejada desierta. Destrucción. ¿Qué pasó con los reyes que vinieron después? Buenos reyes malos, unos que se llevaban a la guerra al pueblo sin consultar a Dios, era un desastre, las mozas, los mozos, los meninos, las meninas, el reino dividido, norte y sur, por despreciar el don de profecía. ¿Cómo está el adventismo el día de hoy? Así está, dividido, por despreciar el espíritu de profecía. El espíritu de profecía en los últimos tiempos nos ha dado palabras claves. Y unión, iglesia y estado, no podemos entrar ahí. En amistad con el papado, aquí estamos en una tierra que más allá adelante está el cuerno pequeño. No sé cuántos países, porque está Portugal, España, la Francia, y creo que después la Francia está Suiza. Aquí tenemos el mapa. Italia. Estamos aquí como a uno que será unos 700 kilómetros más o menos. ¿Desde dónde? Desde aquí hasta el cuerno. Hasta el Vaticano. Cerca de más de 2000 kilómetros. Cerca de 2000 kilómetros, pero en la misma tierra. Y la profecía dice que el papado iba a agarrar su poder. Y muchos adventistas hoy están despreciando la profecía. No, dice el papado, hay que darle una medalla. Es el campeón de la libertad religiosa. Hay que hacerse amigo del papado. Cuando se desprecian las profecías, viene la destrucción. Y aquí dice al final, el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Y pregunta, hermanos, ¿el pueblo adventista quiere oír la voz de Elena de Juárez? ¿La voz del Espíritu Santo a través de Elena de Juárez? Muy pocos. Muy pocos. La mayoría quiere algo que se asemeje a los reyes de esta tierra. Quiere vivir como los reyes de esta tierra, quiere ser gobernado por los reyes de esta tierra en el sentido espiritual. No, los que no hacen planes para dar el mensaje del tercer ángel es porque no creen en el espíritu próximo. Porque ellos, lo único que sus ojos ven es esta tierra. No ven el cielo, no ven la tierra nueva, renovada. No ven un cuerpo hecho inmortal. No lo ven. Esperamos, con la ayuda de Dios, que nosotros, el pueblo adventista del séptimo día historicista, aprendamos de este momento de la vida del pueblo de Israel, que en un momento se aceptó, pero en otro momento, cuando ya vio Elena de Juárez envejeciéndose, dijo, ahora vámonos a unirnos con el Estado. ¡Qué tremendo! Porque así fue. Y así es. Hagámonos una corporación cuya cúspide llega al cielo, porque la corporación nos lleva a beneficios de este mundo. Hermanos, y eso pasó. Y después de Samuel vinieron varios profetas, incluyendo Isaías, Jeremías, y ¿qué hicieron con Jeremías? Lo metieron en una cueva. En una cueva. Con lodo, con lama, con lodo, con moho. No menosprecies las profecías. Tanto así que llegó el momento que se alejó el don de profecía. ¿Y a Dios? ¿Por cuántos años? 400 años. Ya, se acabó. Ya Dios no quiso hablarle al pueblo. Se acabó. Y se alejó, como dice la Escritura. Ezequiel capítulo 7, verso 26. ¿Verdad? Ezequiel capítulo 7, verso 26. Bueno, lo leo ahí, dice, quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento y habrá rumor sobre rumor. Y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. ¿Por qué? porque no quisieron ellos aceptar el don profético. Hermanos, ¿cuántos libros del Espíritu Profecía tenemos en casa? Que no se llenen de polvo. Leámoslo, leámoslo. No pensemos, oh, Elena de Juárez ya es una viejita, así como Samuel pensaba. Así piensa la organización, oh, ella fue una viejita que ya escribió las últimas cosas y ya no le trabajaba bien la cabeza. Así pensaron los ancianos de Israel. No pensemos eso. Porque no es Elena de Huay, ¿cómo se puede decir? No es Elena de Huay por sí misma. Es que ella fue inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero llegó el momento que el pueblo de Israel desechó al profeta, desechó al Espíritu Profecía, y dijo Dios, pues ahora van a buscar respuesta del profeta, pero no la van a hallar. Porque la ley, recuerden una cosa, hermanos, que siempre en la Biblia la ley y el profeta van juntos, uh-huh, porque el trabajo del profeta es exaltar la ley de Dios. Por eso la Biblia es a la ley, al testimonio. Por eso Juan, Mateo 5:17, ¿no? No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, porque siempre Cristo cuando estuvo en la tierra dijo, ¿qué habló la ley de Moisés y los profetas de mí? Porque siempre la ley y los profetas van juntos, ¿sí? Entonces, por 400 años, ¿verdad? Isaías 2:9 dice, sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Y a Dios no se comunicó. Se quedó en silencio. Se quedó en silencio. Hasta el punto que Jesús en Mateo 23 dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, a los que tienen el don de profecía. Apedreas a los que te son enviados. Aquí se está refiriendo al don profético. El don profético nos une porque ahí dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Amén. Uh-huh. Y hermano, gloria a Dios, donde estemos, en cualquier lugar del mundo donde estemos, el don de profecía nos junta, nos une, nos da nuestra tarea, nuestra misión, nuestra manera de vivir, nuestra esperanza. Como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Malaquías 3 habló de el profeta, ¿verdad? Dice, aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Bueno, aquí el profeta Malaquías, ¿verdad? Fue el último antes de sus 400 años, que dijo, va a venir otro profeta que prepara el camino delante de Jesús. 400 años quedaron como, quedaron en el silencio. Ahora, ¿qué pasó en ese tiempo? Al apartarse los judíos de Dios, que fue en esos años, la fe se había empañado y la esperanza casi había dejado de iluminar lo futuro. Las palabras de los profetas no eran comprendidas. Ya ni el mismo pueblo comprendía el Espíritu Profecía. O sea, Dios levanta profeta, el pueblo lo acepta, el pueblo lo acepta, lo rechaza, finalmente los mata. Y en el tiempo de Jesús, la gente ya no entendía el Espíritu Profecía. ¿Qué lo dice? Las palabras de los profetas no eran comprendidas. Uh-huh. Y hermano, preguntamos el día de hoy, ¿los adventistas comprenden las palabras del Espíritu Profecía? Pregúntales de Daniel 7, de Daniel 8, pregúntales de Daniel 9, de Daniel 12, o obvio, Daniel 11. Sabrá. ¿Qué es eso? No sabemos, pero somos adventistas del séptimo día. Oye, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, la gran ramera, la bestia, con siete cabezas y 10 cuernos, y explícame. No sé. Oiga, conflicto de los siglos. Tampoco. Las palabras de los profetas en el tiempo de Jesús no eran comprendidas. El espíritu de profecía, entonces, hermanos, la profecía de Daniel, todo eso no lo entendía, no lo comprendía. Su mente estaba velada, ¿verdad? Como dice aquí abajo de este párrafo al final, la profecía de Daniel revelaba el tiempo de su advenimiento, pero no todos interpretaban correctamente el mensaje. Transcurrió un siglo tras otro y las voces de los profetas cesaron. La mano del opresor pesaba sobre Israel y muchos estaban listos para exclamar: se han prolongado los días y fracasa toda visión. Qué triste que Dios dijo: si mi pueblo no quiere el don de profecía, ¿para qué se lo doy? 400 años sin profeta. Uh-huh. ¿Y qué hicieron en esos 400 años? Hicieron una de las alianzas que los llevó a su propia destrucción. Porque más o menos en el año 168, me puedo equivocar, pero los pioneros así lo pusieron en un diagrama. Creo que sí, 168, hicieron, cuando no había profeta en vivo, aunque sí estaban los otros profetas, hicieron la alianza con los romanos, con ese pueblo que está aquí a 2000 kilómetros. Hicieron una alianza con ellos. Cuando no hay profeta, se hace alianza con el enemigo. Hermano, en esta tarde debemos dar gloria a Dios y decir: gracias, Señor, porque tenemos el don de profecía. Amén. Y el don de profecía es esa luz que ustedes vieron en la ilustración que va a llevar al pueblo desde el Edén, otra vez al Edén. ¿Ven? Pero en ese momento, los profetas cesaron y fracasó toda visión. ¿Y qué pasó en ese tiempo? Hicieron lo que se llama la Liga de los Judíos, alianza con el pueblo romano. Y esa alianza hicieron más de 150 años antes de Cristo. Después de Cristo, en el año 70, los llevó a la destrucción por ese mismo pueblo. Porque rechazaron profecía, rechazaron profecía, rechazaron Juan el Bautista, rechazaron Jesús como profeta, rechazaron a Juan el Revelador, lo desterraron. Bueno, fue el emperador, pero obviamente con la influencia del pueblo de Roma, ellos no querían nada con los cristianos. Ahora, esto es algo muy interesante, hermanos. En ese tiempo que tenemos aquí, donde toda visión fracasa y los profetas cesaron, y ya no hubo voz de Dios en Israel, ¿qué pasó entonces con los pueblos que estaban alrededor? Si el pueblo de Israel no quiso escuchar profecía y no quiso el don de profecía, ¿qué pasó con los demás pueblos, los paganos? ¿Será que el pueblo escogido siempre mantiene el copyright del don profético? Miren esta cita del Deseado a todas las gentes. Deseado a todas las gentes, página 24. Hubo. ¿Qué dice allí? Fuera de la nación judaica. Fuera de la nación judaica. ¿Cómo podríamos decir hoy? ¿Fuera de dónde? De la corporación adventista. Fuera de los adventistas, fuera de la corporación adventista. Hombres que predijeron el aparecimiento de un instructor divino. Oh, ¿fuera de dónde? Fuera de la conferencia general, hermano Miguel. Uh-huh. Eran hombres que buscaban la verdad. ¿El pueblo judío buscaba la verdad? Él se confió, tenemos la verdad, ¿para qué queremos un profeta? Ese profeta nada más nos viene a molestar. Eran hombres que buscaban la verdad. Y mira lo que dice allí, hermano Miguel. Y a quienes se les había impartido, ¿qué dice allí? ¿El espíritu de qué? Entonces, ¿qué eran ellos? Eran el don de profecía. Tenían el don de profecía. Eran inspirados. Sí. Por, como dice ahí, se les había impartido el espíritu de la inspiración. Eran hombres que predijeron. Un hombre que predice, ¿qué es? Profeta. un profeta. Ahora, la hermana White dice, tales maestros se habían levantado uno tras otro como estrellas en un firmamento oscuro, y sus palabras, ¿qué? Proféticas. Ah, entonces, ¿qué eran? Profetas. Eran maestros y profetas, tenían el don de profecía. Sí. Porque dice que sus palabras eran proféticas, habían encendido esperanza en el corazón de millares de gentiles. ¡Gloria a Dios! Oiga, hermano, si la corporación judaica en ese tiempo no quería espíritu de profecía, Dios dijo, no hay problema, yo puedo levantar profeta en el mundo gentil. Vale, yo no tengo problema, dice Dios. Si ellos matan a mis enviados, si ellos apedrean a los que les quitan la vida, les ponen en un hoyo con lama, con Jeremías, no es el problema. Yo voy a levantar fuera de la nación judía hombres inspirados con palabras proféticas que predijan, predecir. ¿Cómo se dice en portugués? Predicir. ¿El aparecimiento? Aparecimiento. El aparecimiento de un instructor divino. Pero no van a ser judíos. Ahora te pregunto, hermano, ¿ese Dios de ese momento ya murió? No, él no muere, él está vivo. ¿Puede volver a hacer lo mismo ahora? Sí. Claro que sí. ¿Puede levantar ahora otras personas? Sí. Claro que sí. Bueno, y Elena de Huay es profeta. Amén. Sí. Es profeta. Sí. ¿Pero qué está pasando hoy? Están cambiando sus escritos. Están alterando sus escritos. Sus escritos están siendo dados al mundo de una manera cortada, mocha, alterada. Hay falsos ministerios de usted propio que están diciendo, esto ya no es, esto tampoco, sin comprobar nada. Uh-huh. Y han minado la fe de los gentiles en el espíritu de profecía. Ahora, vamos primero a terminar este momento. Sí. Vamos a terminar este momento del tiempo de Jesús, donde Dios dice, bueno, si no quieren escuchar palabra del profeta, el pueblo judío, yo voy a levantar fuera de la nación judía hombres con palabra profética y los voy a inspirar. Entonces, ¿cómo nos sentimos nosotros? Celosos. O yo pensaba que solo a los judíos les caía el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas de aquella ocasión? Cuando Pedro dice, oh, hay gentiles que también están recibiendo el Espíritu Santo. Claro. Porque el Espíritu Santo, dice la Escritura, no hace acepción de persona. Ni aún en el don profético. Si hay hombres fuera de la nación judía que buscan la verdad, Dios los guiará y les dará espíritu de inspiración. ¿Cómo sabremos que son profetas? Si es que se levanta alguno, bueno, en que van a estar de acuerdo a Jeremías, Isaías, Elena de Huay, no van a contradecir nada. Si es que se levanta. Y hay la posibilidad. ¿Por qué? Porque hoy Elena de Huay ha sido desechada por su pueblo y no quieren saber nada. Ahora, recuerden que antes de Elena de Huay, Dios le dio a otros, William Foy, uh-huh, Hassan Foss, les dio la oportunidad. Hoy Elena de Huay está descansando en el mensaje del tercer ángel. Pero, bueno, eso lo vamos a tocar al final. ¿Está bien? Está bien. Pero ahorita esto nos debe de llamar la atención ahora. Hubo fuera de la nación judía hombres que predijeron el aparecimiento de un instructor divino. Eran hombres que buscaban la verdad, a quienes se les había impartido el espíritu de la inspiración. Tales maestros se habían levantado, ¿cuántos? Uno tras otro, como estrellas en un firmamento oscuro. Y sus palabras proféticas. Ellos daban profecías allá afuera a los gentiles de lo que iba a pasar en el pueblo judío. Ahora, ¿quiénes eran ellos? A ver, Desde hacía varios siglos sigo leyendo deseado todas las gentes. Las escrituras estaban traducidas al griego, idioma extensamente difundido por todo el Imperio Romano. Aquí la hermana Huay está hablando de la versión Septuaginta. ¿Sí? La Septuaginta fue traducida al griego. Ya no se hablaba mucho tampoco el hebreo entre el pueblo de Dios. Por la influencia griega se hablaba más el griego, y entonces la Septuaginta era una Biblia que era, como dice allí, ya estaba traducida. Los judíos se hallaban dispersos en todas partes, y su espera del Mesías era compartida hasta cierto punto por los gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles leyeron la Biblia. Dijeron, oh, esta Biblia, aunque está en griego, pues habla de un Salvador hebreo. ¿Ve? Uh-huh. Ajá. Y ahí la importancia, hermanos, de la literatura. Sigamos trabajando, sigamos esparciendo el mensaje. El mensaje se tiene que dar. Entre aquellos quienes los judíos llamaban gentiles, habían hombres que entendían mejor que los maestros de Israel las profecías bíblicas concernientes a la venida del Mesías. Y hermano Miguel, creo que eso se está repitiendo hoy. Creo que muchos que han comprado el conflicto de los siglos, que han recibido el conflicto de los siglos, saben más claramente quién es el papado, saben más claramente quién es el pueblo remanente que los mismos guardadores del sábado el día de hoy. Sí. Porque la historia simplemente se está repitiendo. Habían hombres que entendían mejor que los maestros de Israel las profecías bíblicas concernientes a la venida del Mesías. Algunos lo esperaban como libertador del pecado. Los filósofos se esforzaban para estudiar el misterio de la economía hebrea, pero el fanatismo de los judíos estorbaba la difusión de la luz. Miren, ¿quién estorbaba más? Los judíos fanáticos. Resueltos a mantenerse separados de otras naciones, no estaban dispuestos a impartirles el conocimiento que aún poseían de los servicios simbólicos. ¿Para qué te voy a hablar del santuario? Tú no lo entiendes. Uh-huh. El día de hoy es lo mismo. ¿Para qué le vamos a hablar del santuario? Les vamos a traer un especialista del santuario porque ustedes no lo saben. Debía venir el verdadero intérprete, aquel que fuera prefigurado por todos los símbolos, debía explicar su significado. Es cierto que en toda generación Dios ha tenido sus agentes, aún entre los paganos. Hermanos, aquí nosotros debemos aprender humildad. Si Dios quiere levantar un predicador de entre las tierras paganas, gloria a Dios. Gloria a Dios. Si Él quiere levantar un maestro que conozca las profecías mejor que nosotros, gloria a Dios, es Dios. Y Él sabe por qué lo levanta. Quizá porque nosotros, por haber estado todavía en la corporación ecuménica, nos falta más valor todavía que lo que ellos tienen. Y le he dicho a Dios, Señor, si tú me permites ver a un pagano obviamente convertido por el poder del Espíritu Santo, que predique aún más claro que nosotros, amén, gloria a Dios, Señor. Es cierto que en toda generación Dios había tenido sus agentes. Aún entre los paganos había hombres, por medio, miren nada más, qué bonito, de quienes Cristo estaba obrando para elevar al pueblo de su pecado y su degradación. Pero eran despreciados y odiados. A muchos se les había dado la muerte. La oscura sombra que Satanás había echado sobre el mundo se volvía cada vez más densa. Entonces, a ellos también les fue igual. Uh-huh. Despreciados y odiados. Entonces, ¿cómo es Dios? Así trabaja Dios, hermano Miguel. Así trabaja Dios. Los magos de Oriente eran filósofos. Pertenecían a la clase numerosa e influyente que incluía hombres de noble alcurnia y poseían gran parte de las riquezas y del saber de su nación. Entre ellos había muchos que explotaban la credulidad del pueblo. También había filósofos aprovechados. Otros eran hombres rectos que estudiaban las manifestaciones de la providencia de la naturaleza y eran honrados por su integridad y sabiduría. De ese carácter eran los magos que vinieron a Jesús. La luz de Dios está siempre resplandeciendo aún en medio de las tinieblas del paganismo. ¡Qué, qué bonito! A veces nosotros pensamos y hemos platicado que aquí en la Europa hay mucho secularismo, que casi ya la gente no quiere, pero esto nos da ánimo. Aún en medio del paganismo hay gente por allá que no conocemos, que está estudiando diligentemente y se levantará, y son agentes de Dios. Mientras estos magos estudiaban los cielos tachonados de estrellas y trataban de escudriñar el oculto misterio de sus brillantes derroteros, contemplaban la gloria del Creador, buscando conocimiento más claro, se dirigieron a las escrituras hebreas. En su propia tierra se conservaban escritos proféticos que predecían la llegada de un maestro divino. Balaam era uno de esos magos, aunque fuera en un tiempo profeta de Dios, pero el Espíritu Santo había predicho la prosperidad de Israel y la aparición del Mesías, y sus profecías se habían transmitido por la tradición de siglo en siglo. ¿Se acuerda de la historia de Balaam y todo lo que dijo y profetizó? Bueno, eso quedó ahí en los escritos paganos. Y ese es un ejemplo. Balaam fue un profeta, aunque fue de Dios, después cambió, pero ahí quedaron sus escritos. ¿Sí? Bueno, bueno, aquí habla de los magos que habían visto la luz, ¿verdad? Fueron a consultar a los sacerdotes y filósofos, examinaron los rollos de los antiguos anales. La profecía de Balaam declaraba que iba a salir una estrella de Jacob, un cetro de Israel. ¿Podría haber sido enviada esta extraña estrella como precursora del prometido? Los magos habían recibido con gratitud la luz de la verdad enviada por el cielo. Ahora esa luz se derramaba sobre ellos en rayos más brillantes, en sueños. Recibieron la indicación de ir en busca del príncipe recién nacido. ¿Cómo se comunicaba Dios con los profetas antes? ¿O con las personas? Por sueños, ¿verdad? Hubo personas que, como Nabucodonosor, que no fue profeta, pero que tuvo un sueño, ¿verdad? Y que Dios no le permitió interpretarlo, porque solo el profeta lo podía interpretar. Bueno, me voy a saltar esta parte de este don profético. Ahora, al fin del tiempo, Cuentos dice así: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos verán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. ¿Qué fue esto? ¿Esto fue a partir de cuándo? Esos prodigios en la tierra. A partir del terremoto de Lisboa. Sí, porque aquí esto es parte del inicio del sexto sello. A partir del terremoto de Lisboa para adelante, se iba a derramar más abundantemente el Espíritu Santo y el Espíritu de profecía en su iglesia. Por eso dice, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Y aquí vemos una vez más la palabra remanente, ¿verdad? Uh-huh. Espíritu y profecía, mi espíritu y profetizarán vuestros hijos. Uh-huh. Ahora, voy a leer esta cita del espíritu y profecía, así más claro y directo, ¿verdad? Dice, se me ha preguntado, no puedo ver ahí bien. Dice, en mi temprana juventud, se me preguntó varias veces, ¿es usted profetisa? Siempre he respondido, soy la mensajera del Señor, y ahí está bien, hermana. Gracias. Sé que muchos me han llamado profetisa, pero no he pretendido ese título. Mi Salvador me declaró que era su mensajera. Y miren lo que le dijo Cristo a la hermana White. Tu obra me indicó es llevar mi palabra. Surgirán cosas extrañas. y en tu juventud te consagro para que lleves el mensaje a los errantes, para que lleves la palabra ante los incrédulos, y por la pluma y de viva voz reproches al mundo las acciones que no son correctas. Exhorta usando la palabra. Haré que mi palabra te sea manifiesta. No será como un idioma extraño. En la verdadera elocuencia de la sencillez, con la voz y por la pluma, los mensajes que te doy se oirán de parte de alguien que nunca ha aprendido en las escuelas. Mi espíritu y mi poder estará contigo. Mira, ¿cómo habló Dios a la sierva del Señor? Y esos son los libros que tenemos, son palabra de Dios. ¿Ven? No temas a los hombres, porque mi escudo te protegerá. No eres tú la que hablas, es el Señor quien te da los mensajes de admonición y reprensión. Nunca te desvíes de la verdad bajo ninguna circunstancia. Da la luz que te daré. Los mensajes para estos últimos días serán escritos en libros y permanecerán inmortalizados para testificar contra los que una vez se regocijaron en la luz, pero que han sido inducidos a renunciar a ella debido a las seductoras influencias del mal. ¿Para qué sirven los libros del Espíritu Profecía? Para corregir a todos los que han dejado el mensaje. Ahí los tienen. Les comento rápido esta historia. Esta historia me la comentó un hermano de La Paz, Bolivia. Uh-huh. Él empezó a predicar el Espíritu de Profecía. Y el pastor lo llamó aparte y le dijo, tú estás predicando error. Está bien, pastor. Si tú dices que estoy predicando error, voy a ver por qué estoy predicando error. El hermano se fue, meditó, dijo, bueno, pero lo que yo estoy predicando es de los libros del Espíritu de Profecía. Uh-huh. Entonces, en estos libros debe estar el error. En estos libros debe estar el error, porque yo estoy predicando de aquí, yo no predico en mi cabeza. Uh-huh. Entonces voy a volver a estudiar, pero yo no encuentro error aquí. Oh, va a haber una junta de laicos y va a llegar el pastor, muchos laicos, muchos, mucha gente, pues. Voy a llevar todos los libros del Espíritu de Profecía y los llevo. Y en un momento, él pasa con todos los libros del Espíritu Profecía y los pone en la mesa. El pastor aquí presente me ha dicho que yo estoy predicando error. Aquí están los libros del Espíritu Profecía, todos. Pastor, quiero que pases y me digas en qué libro está el error. Pasa, pastor. Si yo estoy predicando error, porque yo estoy predicando estos libros, quiero que tú pases y me digas dónde está el error. El pastor se movía para acá, se movía para allá, y se movía y se movía. Y los hermanos le empezaron a, como no pasaba, porque no, ¿cómo va a demostrar el error? Entonces, algunos ancianos empezaron a decir, sí, cierto, pastor, pasa y demuéstrale el error. Y otros ancianos empezaron a defender al pastor. Se está oponiendo contra el ungido de Jehová. Y empezó la lucha así. Ahora entre los ancianos. Fíjate nada más por el Espíritu de Profecía, hermano Miguel. El hermano me comenta que llegó un momento en que uno de los ancianos que ve al pastor que no puede decir nada. Porque si dice que hay error, está negando el Espíritu Santo y el Espíritu de Profecía. Entonces, un anciano que defiende al pastor en ese momento, se hace así, así como para pelear, ¿verdad? Se remanga y le dice al hermano que está retando al pastor, le dice, tú estás retando al ungido de Dios, vente conmigo a la salida en golpes, ahí nos vamos a ver. Mira nada más lo que pasa. Entonces el hermano que tiene los libros del Espíritu, o sea, que gracias a Dios hoy es historicista. Uh-huh. El hermano, pues, todavía estaba en la organización, ¿no? Y él había sido parte del ejército en Bolivia, había sido de artes marciales. Uh-huh. Ajá. Entonces le dice al anciano que lo está retando, tú no sabes con quién te estás metiendo. Dice... Yo no puedo esperar ir allá afuera. Vente aquí enfrente. Porque yo fui especialista en artes marciales y el primer golpe que me des tú vas a sacar en nocaut. Y si yo sé que eso no se debe haber dicho, pero lo tuve que haber dicho para que vieran que la situación no se arregla con golpes. Y si con golpes se arreglaba, pues yo iba a ganar, porque, hermano, yo estudié artes marciales en el ejército. Un nocaut y caí ahí enfrente, vente aquí enfrente para que todos te vean. Total, hablando del espíritu profecía, el pastor no pudo encontrar error en el espíritu profecía. Entonces, le dijeron que había humillado al siervo de Dios, que tantas cosas habían pasado. Desfraternizaron al hermano y se fueron a reunir en una cueva. En una cueva allá en las alturas de los Andes bolivianos. El hermano, con un grupo de hermanos, se fue a reunir en una cueva. No en un templo, sino en una cueva. Para poder tener la libertad de leer el espíritu de profecía. Hermanos, no ha acabado el tiempo donde los profetas son rechazados. La misma sierva del Señor fue rechazada. Los mismos hermanos que se apegan hoy al espíritu de profecía son rechazados. Cada mes escuchamos de historias de hermanos que salen y siguen saliendo porque en su corazón llevan uno de los dones del Espíritu Santo, que es el don de profecía. Hoy se siguen las mismas palabras de Dios hablando: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Los mensajes para estos últimos días serán escritos en libros y permanecerán inmortalizados para testificar contra los que una vez se regocijaron en la luz. Y allí estaban los libros y los veían. He sabido de otros que regalan los libros y dicen: ya no creo en esos libros. He sabido de hermanos que dicen: ya no creo en estos libros. Personas que los han quemado con vientos de doctrina. Exactamente, Cristian Silva y otros. Y otros que no lo están quemando, pero lo están pisoteando, sí. diciendo que lo que dice allí, que no dice, ¿no? Hermanos, mira lo que dice la sierva del Señor. A medida que se acerca el fin y la obra de dar la última amonestación al mundo se extiende, resulta más importante para los que aceptan la verdad presente tener una clara comprensión de la naturaleza e influencia de los testimonios que su providencia Dios vinculó con la obra del mensaje del tercer ángel desde su nacimiento. ¿Qué me está diciendo aquí? Que el mensaje del tercer ángel va vinculado con los testimonios, con el espíritu de profecía. Aquellos predicadores que digan que no tiene nada que ver el espíritu de profecía, que podemos ser adventistas sin el espíritu de profecía, pruébese en base a lo que está escrito. Exactamente, Bullón es uno de los que dice aquí el hermano, ¿verdad? Bueno, en Brasil ha hecho mucha influencia. Tremendo, en Portugal sí, también. Portugal. Angola, Mozambique, Cabo Verde, todos los países de expresión portuguesa, es un tremendo orgullo. Y él no vincula los testimonios, con él va ni el mensaje, el mensaje, ¿no? Pero, hermanos, miren lo que dice esta cita. Entre más nos acerquemos al fin, se extiende la obra de dar el mensaje del tercer ángel. Es más importante para los de la verdad presente tener una clara comprensión de lo que es la naturaleza e influencia de los testimonios. Entre más al fin nos acerquemos, más firmes debemos estar. ¿Qué son los testimonios? Son inspirados por Dios. ¿Cuál es su influencia? De salvación para toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y ahora viene la pregunta. Bueno, pero mejor ponemos la respuesta y después la pregunta. Bueno, leo aquí Hechos capítulo 10, verso 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramare el don del Espíritu Santo. Amén. Amén. También sobre los gentiles. Voy a leer esta parte. Esto es a Testimonios Selectos, tomo 2. Mire lo que dice. La manifestación del espíritu de profecía estaba prometida para todas las dispensaciones. La Sagrada Escritura no la restringe en pasaje alguno a determinado periodo de los comprendidos entre la caída y la restauración final. La Biblia reconoce la manifestación del espíritu profético tanto en la época patriarcal, en la judaica y en la cristiana. Esta es una cita muy interesante. O sea, el don profético no queda restringido hasta la restauración final. O sea, hasta ahí lo vamos a tener. Y leo otros dos últimos textos que están aquí también en Testimonios Selectos. Lo he traducido del inglés al español. Dice aquí en lo rojo: pero desde la era apostólica hasta hoy hubo entre los más devotos discípulos de Cristo, de Jesús, manifestaciones que las principales iglesias cristianas reconocieron como dones del Espíritu Santo. Así pues, no es más lógico atribuir a los errores e incredulidad de la iglesia la razón de que hayan sido tan raras esas manifestaciones que suponer que Dios les haya retirado este favor a la iglesia. Cuando el pueblo de Dios vuelva a la fe y a las prácticas de la iglesia primitiva, como seguramente lo hará bajo la influencia del postrer mensaje, es decir, del mensaje, ¿cuál es el postrer mensaje? El mensaje del tercer ángel, sobrevendrá la lluvia tardía, ¿y qué dice allí? Y se reavivarán, ¿qué dice? Todos los dones. En la lluvia tardía se van a revivir todos los dones. ¿Y todos los dones abarca también el don de profecía? Sí. Claro que sí. Porque la lluvia tardía, por ejemplo, estos hermanos que recibieron el don de profecía, el Espíritu Santo allá en el tiempo de Pedro, fue parte de la lluvia tardía, de la lluvia temprana. Y las hijas de Gabo y otros profetizaron después. Ahora dice aquí que cuando se esté bajo la influencia del postrer mensaje, va a venir la lluvia tardía y se reavivarán todos los dones. Entonces, ¿hay la posibilidad que se revive el don de profecía? Sí. Sí. Ahora, ese don de profecía, ¿cómo vamos a saber qué es el verdadero don? Probándolo. Examinarlo todo. ¿Va a haber falsos profetas también? Claro que sí. Será algo tremendo. Ah, no sé qué dice aquí. Ajá. Se reavivarán también todos los dones. La lluvia temprana sobrevino al comienzo de la era cristiana, en la época de la sementera del Evangelio, para que germinara, arraigara la semilla. Entonces la iglesia disfrutó los dones espirituales. Y cuando al final de la dispensación cristiana sobrevenga la lluvia tardía para madurar la áurea cosecha destinada a los alfolíes de Dios, entonces se volverán a manifestar en toda su plenitud los dones del Espíritu Santo. Amén. Con esto concuerdan las palabras del profeta citadas por Pedro. Y entonces aquí habla, fíjate lo que dice aquí, hermano. Aquí dice, se reavivarán todos los dones. Y entonces menciona el don de qué. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y luego mira lo que dice en lo rojo. Aquí vemos el espíritu de profecía entre las señales características de los últimos días. El reavivamiento del espíritu profético en los últimos días ha de constituir una de las señales más notables del próximo fin. Esto es evidente, pues incluye al espíritu de profecía entre las prodigiosas señales en el sol, la luna, las estrellas que se verían en el cielo, y entre las señales de la tierra, como sangre, fuego y vapor. ¿Sí? Y vapor. Entonces, esta cita es muy interesante. A un servidor le ha preguntado, bueno, ¿será que puede haber un profeta después de la hermana Huay? Puede haber. No nos espantemos que puede haber. Pero debe de estar, porque dice la sierva del Señor que cuando está el mensaje final, viene el descenso de la lluvia tardía y se reavivan todos los dones. Amén. Ahora, entre los gentiles se puede reavivar también, porque Dios tendrá ahí sus escogidos. Pero, ¿qué nos va a dar confianza? De que esos que se levanten, ¿verdad? Si se revive el don de profecía, ¿qué nos va a dar confianza? Que tienen que estar a la ley y al testimonio. Amén. Tienen que estar a la ley y al testimonio. Así como en el tiempo de Jesús, fuera de la nación judía, hubo gente que predicó antes del advenimiento de Cristo y que Dios le dio el espíritu de la inspiración. Así también ahora. Sí, porque en la lluvia temprana, el Espíritu Santo cayó entre los gentiles. ¿Y ahora a dónde se va a predicar o a quién se le va a predicar en la lluvia tardía? A los gentiles. Y entre ellos habrá gente que habrá seguido estudiando la literatura y que Dios dirá, a ti te requiero. A ti te requiero para esto, a ti te requiero para otro. Algunos dirán, bueno, pero ¿qué van a profetizar o qué van a decir si ya está el fuerte clamor y lo único que falta es el cierre de gracia? Bueno, Dios sabe qué podrán decir para edificación y para salvación de las otras almas, porque escrito está, el reavivamiento de todos los dones se va a dar. Pero no nos debe espantar, al contrario, debemos agradecer a Dios y decirle, gracias Señor, porque así como el pueblo judío fue muy egoísta con el don profético y tú lo tuviste que levantar, así el día de hoy nosotros hemos sido quizá muy egoístas. Quizá hemos dicho, pues nada más nos quedamos nosotros. Quizá, hermano, nos hemos enfriado. Hemos dejado de repartir ya el conflicto de los siglos. Hemos dejado de repartir lo que ellos necesitan, lo que los gentiles necesitan. Y Dios, viendo quizá nuestro egoísmo, quizá por eso, de acuerdo a este escrito, puede levantar a otros. Con un mensaje, con el mensaje también verdadero. Pero tengamos cuidado, porque es a la ley y al testimonio. Sí. Se ha levantado Ernie Knowles, aquí por acá en Francia, Susan Satru. Sí. En España me dice el hermano que ahorita está otro por ahí levantándose. Sí. Allá en Escalante. Es Escalante, sí. Se ha levantado allá y oh, todo. ¡Ay! Una profeta. ¡Ah, no! Examínelo todo. Y si no es el don profético, quédese con lo bueno. No lo bueno de un falso profeta, sino lo bueno del espíritu de profecía ya aprobado, que es la sierva del Señor. Amén. Hermanos, en esta tarde, que Dios nos bendiga. En cualquier lugar que estemos, en un lugar ya es noche. Aquí son las 22:32. Las 8:30. No. 10:30. Oh, yo se me hizo que fue muy chiquito el tiempo, pero 10:30, quizás algunos ya fueron a dormir, pero disculpen hermanos si me pasé mucho tiempo, pero que todo sea para honra y para gloria de Dios.